El libre pensamiento es filosóficamente libertario. Crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. De la mañana, 27 minutos, continuamos en el Mañanero y es momento de recibir una vez más, como todos los miércoles, a nuestro querido amigo y compañero Fernando Losada con una nueva columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Con frío hoy. Hoy está más fresquito. Hoy sí, más fresco, sí, sí, viniste sí. Pedaleando y el viento, sí. ¿Cómo te ha tratado? Ahora a favor, pero temprano a las 7 en contra es el opuesto. Era complicado. Mamita querida, volvió el abrigo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya pasa. Vamos a hablar de Papá Noel. Exactamente. Algo que parece intrascendente o inocente, ¿no? Pero te das cuenta que tiene alguna importancia cuando planteas que no debería decirle a los niños que es real. Sí, si hay niños o niñas, escuchando, papis, mamis, tíos, quien esté, sáquenlos, mándenlos a otro lado, porque vamos a hablar de Papá Noel. De Papá Noel vamos a hablar. Bueno, justamente a eso me refería, ¿no? De tener todas estas precauciones porque parece como que es un secreto que hay que guardar, que al fin y al cabo es una mentira, ¿no? Pero sí, como varios, ¿no? Papá Noel, los Reyes Magos. Sí, sí, son varios. Sí, la lista. Los mitos. Segundo semestre. Sí. Claro. Bueno, ahí tenemos otros que, bueno. Pasa un poco como con los símbolos religiosos, ¿no? Cuando uno dice, no, pero no deberían estar en los lugares públicos, y te dicen, no, no hacen nada, soy inocente, y cuando planteas sacarlo, te aparece una horda encima para justamente resistir que se quiten de allí, ¿no? O sea, si no hacen nada, ¿por qué tanto esfuerzo en mantenerlos? Uh-huh. Entonces, esta primera resistencia es la que hace pensar un poco que merece algún análisis este tema. Y como justamente el libre pensamiento se encarga de eso también, de buscar aquello que parece de alguna manera o está instalado, que parece como que no tiene muchos mensajes, está instalado y ya no nos cuestionamos, empezar a cuestionar también esas cosas que tienen influencia en nuestras vidas, al menos durante la niñez y de adulto, bueno, por lo menos gastando, ¿no? Entonces, me parece que primero hay que hacer un poco un análisis sobre el desarrollo de los infantes, ¿no? Luego del nacimiento del cerebro humano se sigue formando, no termina en el nacimiento, y más o menos a los 6 años alcanza un 90% del desarrollo total. Más adelante sigue ese proceso y el cerebro tiene cierta plasticidad durante toda la vida, ¿no? Se pueden producir ciertas modificaciones, lo cual es una cualidad del ser humano extraordinaria. Y las experiencias de la niñez temprana determinan la arquitectura del cerebro, lo cual nos va a condicionar para toda la vida de alguna manera, ¿no? Además, la información que se adquiere de padre, madre o de cualquier otra referencia, ¿no?, en ese periodo, se vincula con lo necesario para la supervivencia. Si es información que se arraiga muy fuertemente porque evolutivamente estamos formados así para que lo que nos enseña en ese momento nos ayuda a sobrevivir. Así que hay que prestar atención principalmente a qué se está inculcando en esa etapa, ¿no? Porque se forman patrones de conducta, estructuras de pensamiento que, como decía hoy, nos van a acompañar el resto de nuestra vida. Así que quienes son responsables de guiar a los niños y a las niñas en su crecimiento deberían o deben ser muy cuidadosos en poner especial atención, por un lado, en la persona actual, en el niño, y por otro lado, en el futuro adulto, ¿no? Serían las dos cuestiones a tener en cuenta. A veces se tiene una u otra. Muchas veces uno ve que se piensa solamente en el futuro adulto y no en la persona uh-huh. actual. Bueno, una figura muy presente, como decíamos hoy, en esa edad es Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás. Sí. Como le dicen en Chile, que me encanta, ¿sabes cómo le dicen en Chile? Sí. El viejito pascuero. Pascuero, mira, exactamente. Sí, porque para la cultura popular viene de la isla de Pascua. Claro. En Chile sí. Dicen el viejito pascuero. Sí, sí. Bueno, diferentes regiones tienen diferentes nombres. Y la idea ahora no es profundizar sobre el mito que dio origen a Papá Noel, San Nicolás o como se llame, y ni cómo se vinculó con la Navidad cristiana, porque eran como dos mitos medio separados, que después hay un sincretismo globalizado ahí, ¿no? Porque se tomó de tantas culturas. Pero bueno, simplemente hacer una referencia a que el cristianismo, como siempre, supo absorber ciertos ritos paganos, reciclarlos para su propio beneficio, como también el capitalismo se alimenta de este mito y lo sincretiza con la lógica del consumismo. Claro. ¿No? Acá tenemos todo un combo que hace que esto se perpetúe a lo largo del tiempo. Muchas personas lo plantean como un juego, dicen que esto es un juego con niños y niñas, pero un juego es una actividad donde una o varias personas, que componen obviamente la totalidad de los participantes, siguen conscientemente ciertas reglas para divertirse o entretenerse, ¿no? Pero cuando varias personas se ponen de acuerdo en seguir ciertas pautas que involucran y condicionan a alguien más, y sin que éste sepa, se parece más a un complot o algún tipo de estafa, no estafa comercial, ¿no? Pero sí por ahí del tipo emocional. Ahí ya no es un juego. Si todos saben menos uno y ese es el protagonista, no está jugando. Ahora, ¿cuál es la motivación para que millones de personas acuerden que el niño o niña de cierta edad deben creer en que Papá Noel existe? ¿No? ¿Por qué esto de que docente, madre, padre, tíos, hermanos, funcionarios públicos, comunicadores, comerciantes? Sí, estamos todos completados. Claro, toda la sociedad manteniendo una mentira. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿es por el bienestar de los niños y las niñas que hacemos semejante esfuerzo? Porque no he visto un esfuerzo tan articulado, tan perfectamente articulado como este, ¿no? O sea, cuando querés hacer cualquier otra cosa solidaria te cuesta muchísimo. Esto hay como un acuerdo y es un juramento de silencio. Sí, está naturalizado también, ¿no? Como que todo el mundo ya nace y crece bajo esas reglas, de alguna manera. Sí, sí. Ahora, para analizar, me parece que es importante ver quién es el que más se beneficia con esto. Y son, es el consumismo, ¿no? El comercio, especialmente las corporaciones, las que se benefician. Algunas bebidas gaseosas que ya lo tienen como incorporado, ¿no? Muy fuertemente, incluso han contribuido hasta la estética. Exacto. Sí. Desde 1920, más o menos, ¿no? Entonces, si estos son los que están atrás, se puede empezar a sospechar que no hay un fin altruista detrás de todo esto. Está claro que los afectos de los infantes no tienen ninguna mala intención, ¿no? Por lo general no se cuestiona, es una tradición y esta práctica está muy bien vista socialmente, entonces se sigue practicando sin preguntarse si está bien o está mal. Incluso afirmando fuertemente que está muy bien que así sea, sin siquiera analizar si realmente es así, ¿no? Ahora, si uno ve el sistema que hay detrás de este mega negocio de la Navidad, que la Navidad es una fiesta religiosa, pero atrás tiene este personaje que sustenta el mito de Papá Noel, ¿no? Cabe pensar que una estructura de consumo va a propagar un tipo de pensamiento colectivo y no uno emancipado, ¿no? El consumo lo que busca es eso, justamente, que las masas se vuelquen a comprar compulsivamente algo, entonces un pensamiento emancipado no le es funcional. Así que ahí ya tenemos algunas pistas. Hay quienes argumentan que es hasta necesario, ¿no? Junto, como decía Lara, con los Reyes Magos, incluso el Ratón Pérez, el Ratón, ¿no? Pérez, claro. ¿No? Para desarrollar la imaginación de los pequeños, ¿no? De los pequeños. Ese es el argumento que uno generalmente escucha. A mi entender, en realidad lo que desarrolla es pensamiento mágico, que no es lo mismo que imaginación, son dos cosas distintas. O sea, la imaginación es un proceso psicológico de abstracción, ¿no? Es la manipulación de la información para generar nuevas representaciones mentales. O sea, tomamos parte de la realidad y en nuestro cerebro hacemos representaciones nuevas con esa información de la realidad. Y eso está buenísimo porque sirve para generar nuevas ideas, es muy útil para todo proceso creativo en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, el pensamiento mágico es una forma de pensar cuyas bases son supuestos informales, no fundados, que frecuentemente son sobrenaturales, ¿no? Y que producen opiniones o ideas que no tienen correlato empírico, es decir, no se busca contrastar con la realidad. Entonces, enseñar que es posible que exista un ser que tiene un taller mágico que puede producir regalos para 2.200 millones de niños, más o menos. Más o menos, sí. Y que sabe exactamente qué quiere cada uno y qué merece, ¿no? Qué quiere y merece cada uno. y lo reparte en el 70% de la superficie del planeta, que es lo que está y habitado. Y TN te lo va mostrando en tiempo real. Sí, sí, ponen el recorrido, ¿dónde está Papá Noel en este momento? Y además, otro tema, cuando empieza el... Cuando los niños y niñas empiezan a tener pensamiento crítico, se inventan todo tipo de excusas para seguir sosteniendo esto. Claro. O sea, no me parece para nada sano esta forma de imponer un tipo de pensamiento, ¿no?, a los niños. Y además hay otros componentes negativos. Por ejemplo, se rompe la relación comportamiento-logro. O sea, incluso antes de explicar este ítem, o sea, pensemos que hay otra excusa que se utiliza para mantener este mito barra mentira, que es que se les enseña moral, es decir, si te portas bien, te las recompensa, claro. ¿Sí? Bueno, pero se rompe esa relación comportamiento-logro, porque los más pobres, que se porten muy bien, ¿sí?, verán que reciben regalos que no son lo que esperaba, ¿no?, incluso hasta no deseados, porque es lo que pudieron comprarle, claro. Es lo que hay. En contraste con otros de mala conducta de familias que pueden tener mayor poder adquisitivo, que le darán exactamente lo que deseaban a esos niños que posiblemente se hayan portado muy mal, claro, ¿no? Y esto se ve generalmente en las escuelas, ¿no? Porque por ahí, bueno, en determinados barrios puede llegar a haber una igualdad, digamos, de condiciones económicas. Pero, digamos, cuando uno va a una escuela, por ejemplo, yo fui a una escuela pública, claro, y ahí te encontrás con todas las variedades donde uno dice, uy, sí, bueno, a mí me regalaron tal cosa, pero a mí o tal otra. Y te das cuenta que nada que ver los regalos. Sí, y hay millones, de esos que decíamos 2.200 millones de niños que hay en el mundo, la mitad está en situación de pobreza. Así que habrá millones que no van a recibir nada y no sabrán por qué son castigados por ser pobres, ¿no? Exacto. ¿Sí? También se invisibiliza el esfuerzo de los padres. Uno ve que los padres y madres, ¿no?, que a veces hacen todo lo que pueden para comprarle el mejor regalo posible para su condición económica, y eso no es visto, y encima el regalo por ahí es mal recibido porque realmente no es lo que estaba esperando. Entonces ahí también se produce algo que no está bueno, y además desaparece el gesto de dar y recibir por amor, ¿no? Sin interés, ¿no? Ese del intercambio de que yo te doy algo porque te quiero y no porque es una cuestión de recompensa, ¿no? También se enseña que existe como una especie de gran hermano navideño, ¿no? Citando a aquel viejo libro, que observa y evalúa la conducta de cada infante permanentemente, ¿no? Se le está diciendo que todo el tiempo, no sé si serán cámaras que hay, cómo es el mecanismo que tiene Papá Noel, pero se le dice que todo el tiempo está siendo observado en cómo se porta, y que su regalo dependerá de su comportamiento, del balance anual de su comportamiento, ¿no? Y esto es usado como un mecanismo de control extorsivo para que el niño obedezca, ¿no? O sea, cuando se porta mal, ya no vas a recibir regalo. O te van a traer carbón, que también es algo que he escuchado. Claro, bueno, eso porque había otra figura, creo que llamada Carbonilla, que era... que iba en vez de Papá Noel, si te habías portado mal, y te dejaba carbón en vez de regalo. Tremendo. ¿No? Sí. Bueno, después está el hombre de la bolsa, tenemos otros... Claro, tenemos toda la contraofensiva de los malos. Son como los villanos, ¿no? Claro, bueno, todos estos seres imaginarios, ¿no?, muchas veces se utilizan para desligarse, digamos, padre, madre, tutor, lo que sea, y hacerse cargo de su incapacidad de guiar conductualmente, ¿no?, a los niños y a las niñas. Entonces tienen que usar esta figura porque son incapaces de generar estrategias o herramientas. Y bueno, como decíamos, se propaga la moral, para lo que yo le digo, moral de mascota, ¿no? De premios y castigos. Te portas bien, huesito, te portas mal, el diario, ¿viste? O sea, y no me parece que esa sea una forma de enseñar moral. Además de la contradicción que genera, ¿no? Se le dice que está mal mentir, pero todos se confabulan para que vive y cree una mentira. Claro. Entonces, ahí se produce una importante contradicción. Por un lado, no va a recibir regalos si miente, pero están todos mintiéndole para darle regalos. Es una cosa media extraña ahí, ¿no? O sea, finalmente se está enseñando a mentir y a manipular, y además la desilusión, ¿no?, que suele generar cuando averiguan la verdad, porque en quienes sí creían, ¿sí?, que son aquellos que le mintieron, en realidad. Y es en quienes confiaba a punto de aceptar la existencia de una proposición tan irracional. Así que se produce ahí una ruptura en la confianza. Y además también, como decimos, en las escuelas, en la interacción, se producen también como los grupos de los que saben y los que no saben, ¿no? Y los que saben que se sienten superiores a los que no saben y se burlan, ¿viste? Se genera también eso a nivel social en esa pequeña sociedad de niños en las escuelas, ¿no? Bueno, muchos religiosos observantes también se oponen al mito de ahí del gordo barbudo, uh-huh. pero por motivos bastante diferentes, ¿no? ¿De Marx estás hablando? De Bakunin. Y Bakunin también. También. Kropotkin y todos esos otros barbudos sí. también se oponen. bueno, pero los que se oponen son porque los que se oponen del lado de los religiosos observantes, ¿no? Serían porque no quieren perder el monopolio del adoctrinamiento mental de los niños y niñas y utilizar sus propios mitos para perpetuarlos, ¿no? No quieren competencia. Sí, bueno, yo diría como conclusión, y esto, bueno, esta columna es como bastante personal, ¿no? Pero yo diría que lo que tenemos que hacer es fomentar la imaginación de los más pequeños, ¿no? Decirles siempre la verdad y que exploren sus capacidades creativas al máximo mientras también desarrollan el pensamiento crítico, ¿no? Porque así van a ser personas capaces de comprender mejor el mundo, emancipadas de prejuicios, tabúes y doctrinas de sometimiento. Y lograrán dar sentido a sus vidas y encontrar placer y felicidad en el vivir. Mira, todo eso. Sí. Es inevitable preguntarte por tu propia historia, por claro. cuándo es el momento en el cual el pequeño Fernandito descubre que Papá Noel no existe y todo esto. ¿Cómo fue, te acordás? Llora. Es que en realidad, para mí es como medio extraño, más todavía, porque yo nací el 25 de diciembre. Claro, naciste el 25 de diciembre. Ahí está el problema. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? Que siempre le encajaban el regalo de cumpleaños. Entonces era como confuso, para mí era como muy confuso, era una claro. mezcla de cumpleaños, así que realmente yo no tengo un recuerdo de ansiar a Papá Noel, ¿viste? No lo tengo así. Claro, era el cumpleaños. Sí, era más como mi cumpleaños, y aparte tampoco estaba muy bueno porque como que todos los nenes estaban en otra. Sí, no era... Claro, la familia de resaca, sí. los... Claro, todo, sí, claro sí, complicado sí. un cumpleaños 25 de Era bastante complicado, sí.